Radio Perona Unión, tu conexión con la U. Son las 8 de la mañana, amigos radio oyentes, están una vez más en su programa informativo RPU Noticias por Radio Perona Unión. Soy Juan Carlos Mejía y les doy la bienvenida. Hoy es 27 de abril del 2015 y como todos los días tenemos las últimas noticias locales, nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, damos paso a los titulares. A esta hora presentamos las noticias más importantes que llegan a nuestra central de información. Estos son nuestros titulares. Toda la información local a tan solo un clic. Pedro Cateriano hoy ante el Pleno del Congreso de la República. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y el congresista nacionalista Isla viajaron con dinero del Congreso hacia Tarapoto. Sismo de 5.7 grados en la escala de Richter se registró ayer por la tarde en el norte del país. PPK lanzó su candidatura y confirmó su asesoría con Luis Fabre. Homenaje al cajón peruano en la Plaza de Armas. Terremoto en Nepal deja más de 2.500 muertos y 6.000 desaparecidos. Decomisan 3.000 tarjetas del Metropolitano a suplantadores. En RPU Noticias son las 8 y 3 de la mañana. Vamos a empezar con las noticias más importantes del día. Pedro Cateriano, hoy ante el Pleno del Congreso de la República del Perú. Hoy, el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, se presentará ante el Pleno del Congreso de la República en busca del voto de confianza. Según la última encuesta de Ipsos Apoyo, el primer ministro debe priorizar 7 temas en su mensaje. Entre ellos, un plan para reducir la inseguridad en las calles, también debe enfocarse en impulsar la inversión en hospitales y colegios, la reactivación de la economía, impulsar el desarrollo de las regiones. Además, el 59% está de acuerdo con la decisión del primer ministro de iniciar un proceso de diálogo con líderes de los partidos políticos. Continuando con la información, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, y el congresista Isla viajaron con dinero del Congreso hacia Tarapoto. Al parecer, el legislador nacionalista Víctor Isla y la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, habrían viajado a Tarapoto, Amazonas, del 28 al 30 de julio del 2013, con pasajes comprados por el Estado. Asimismo, la presidenta del Congreso y el exnacionalista Jaime Delgado también viajaron con pasajes adquiridos por el Parlamento el 31 de enero del 2013 rumbo a la ciudad de Arequipa. El objetivo de este viaje habría sido únicamente acompañar al presidente Ollanta Humala en la ceremonia de presentación de obras de mejoramiento del distrito de Ciballo. Al parecer, habría más casos de mal uso del dinero del Estado. Continuando con las noticias, sismo de 5.7 grados se sintió la tarde del día de ayer en el norte de nuestro país. Un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter remeció ayer por la tarde distintas ciudades de La Libertad y Lambayeque. El movimiento ocurrió a las 6:35 de la tarde y su epicentro fue localizado a 125 kilómetros al suroeste de San Pedro de Yoc. En La Libertad, según reportó el Instituto Geofísico del Perú, se informó además que el temblor se produjo a una profundidad de 38 kilómetros en relación con el nivel del mar. San Pedro de Yoc, Saleberry, entre otras, fueron lugares donde el sismo se sintió con más fuerza. Se informó hasta el momento, el Instituto de Defensa Civil no ha dado cuenta de daños materiales ni humanos a partir del movimiento telúrico. Toda la información local a tan solo un clic, aquí en RPU Noticias. Las noticias siguen. Siguiendo con esa información en el ámbito local, una dura partida para la Iglesia Adventista, falleció Nércida de Ruiz. Nércida de Ruiz, la fundadora del primer club de conquistadores de la Iglesia Adventista del Perú y de Sudamérica, falleció la mañana del último sábado 25 a los 94 años de edad. Provocó gran conmoción entre los conquistadores y líderes de jóvenes de esta parte del continente. Nércida es reconocida a nivel sudamericano por haber fundado hace 60 años el club Beat El, que la semana pasada le rindió homenajes y reconocimientos por su destacada labor en pro de la juventud adventista. El club Beat El inició sus actividades en 1955 con 40 miembros y hoy en día es uno de los clubes más representativos no solo del Perú, sino también del mundo. Continuando con la información, decomisan 300 tarjetas del Metropolitano a suplantadores. ProTransporte incautó en los últimos meses 300 tarjetas del Metropolitano destinadas a escolares y universitarios, quienes pagan tarifa preferencial. Estas tarjetas eran mal utilizadas por otras personas que serán denunciadas por usurpación de identidad. Ellos serán acusados por delito de falsedad genérica en la modalidad de usurpación de nombre, que esto es sancionado con una pena privativa a la libertad de hasta 4 años. Se sabe que las tarjetas preferenciales del Metropolitano son de uso exclusivo e intransferible. Para obtenerlas, los usuarios deben presentar los documentos que acrediten su condición de estudiantes universitarios o escolares. Y en Chosica no existen estudios de las quebradas de riesgo. En Chosica existen 10 quebradas habitadas en riesgo alto de sufrir las consecuencias de un huaico, según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y lo más grave es que hay estudios sobre estas. José Luis Díaz, director del programa Nuestra Ciudad del Ministerio, dijo que si bien el trabajo de reubicación se concentrará en los damnificados por los huaicos de hace un mes, se deberá reubicar en definitiva a más personas. Además, mencionó que los estudios pendientes deben ser hidrológicos y estructurales, y que el Ministerio comenzará a aplicarlos en las quebradas afectadas hace un mes, como Carrocio y Rayo de Sol. Según el alcalde de Chosica, Luis Bueno, existen 3.300 familias viviendo en zonas de riesgo en su distrito. Continuando con la información local, este sábado 25 de abril se realizó un programa especial por el 96 y 32 aniversario de la Universidad Peruana Unión. Por la mañana se realizó un servicio especial por la construcción del ansiado Templo Villa Unión. El mensaje de la mañana estuvo a cargo del presidente Juan Choque, quien insistió a la congregación a ofrendar en este último sábado de ofrenda nacional pro templo. Posteriormente, en la tarde, se realizó un programa de agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas a lo largo de este año. Dentro de esta ceremonia estuvo la distinguida presencia de la doctora Berna Alba, hija del primer graduado de esta institución adventista. Así es, y a esta hora de la mañana nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal Daniel Roca, que se encuentra en Ñaña con el reporte del tráfico. Adelante, Daniel. Nos encontramos en el kilómetro 19 de la carretera central en Ñaña. En estos momentos hay leve congestión vehicular. El tráfico es moderado. Recomendamos tomar sus precauciones. Este fue el reporte del tráfico. Adelante, RPU Noticias. Nos encontramos en el kilómetro... Muchas gracias, Daniel, por la información. Era nuestro corresponsal desde Ñaña. Ahora nos vamos a una pausa, no sin antes contarles decirles la temperatura en Chiclayo. 27 grados, son las 8 y 9 de la mañana, aquí en RPU Noticias. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Podrá ser parte del desarrollo de nuestra universidad en la construcción del Templo Villa Unión, la construcción del aula magna de la Escuela de Medicina o ayuda económica a universitarios de bajos recursos. Con tu aporte podrás ser parte de la culminación de estos maravillosos sueños. Una vez más, desde la comodidad de tu casa y con solo un clic, solo debes ingresar a cooperacion.upu.edu.pe. Allí encontrarás toda la información de esta página web y el fondo de ayuda. Haciendo clic en nuestras causas, saldrá toda la información de nuestros proyectos. Una vez informado, podrás hacer clic en uno de los 3 proyectos y realizar tu donación. Tienes 2 opciones, en soles o dólares. Eliges a cuál de nuestros proyectos ayudar y pones el monto. Llenas tus datos en formulario y aceptas los términos y condiciones de donaciones. Ingresas los datos de tu tarjeta Visa e imprimes tu recibo por tu donación. ¡Y listo! Tu donación fue realizada. Porque juntos trabajamos en un mismo esfuerzo. Ingresa al mundo del diseño gráfico publicitario. Serás un experto en el dominio de las herramientas de diseño. Te formamos para ocupar cargos directivos en agencias publicitarias y en departamentos de comunicación de grandes empresas. La más alta plataforma tecnológica, una plana docente especializada y un moderno plan de estudios harán de ti un profesional del diseño gráfico publicitario. Inscripciones hasta el 12 de julio. Universidad Peruana Unión, www.upu.edu.pe. Este es el lugar que a pesar del tiempo sigue recibiéndote igual que la primera vez. Un lugar que comparte contigo las mejores historias de tu vida, luchando paso a paso por tu formación académica. Revive esos momentos gratos y recuerdos que son para toda la vida. Cena de gala para unionistas. Este 28 de abril a las 7 de la noche en el campus de la Universidad Peruana Unión. Mayor información o reservación de inscripción. cenaunionistas@upu.edu.pe. Ya estamos de regreso en RPU Noticias en el segundo bloque de información. Vamos a compartir con ustedes ahora las noticias nacionales aquí en RPU Noticias. Las noticias siguen su curso, la información no puede parar. El acontecer nacional está aquí en RPU Noticias. Homenaje al cajón peruano en la Plaza de Armas. Más de 2.000 personas amantes del cajón peruano se reunieron en la Plaza de Armas el fin de semana pasado y juntos tocaron el instrumento peruano. Esta actividad busca rendir homenaje al músico Rafael Santa Cruz y batir el récord de mayor cantidad de personas tocando simultáneamente. La cajoneada, que fue idea original de Rafael Santa Cruz, está actualmente dirigida por Julie Guillerot, esposa del artista, y Jair Santa Cruz, el mayor de los hijos del músico peruano, con el apoyo del Ministerio de la Cultura, obviamente. Esta cajoneada se realizó en el marco del octavo Festival Internacional del Cajón Peruano de 2015. En el ámbito de la política, PPK lanzó su candidatura y confirmó la asesoría de Luis Fabre. El exministro de Economía y líder de Perú Más, Pedro Pablo Kuczynski, lanzó ayer en la noche su candidatura a la presidencia de la República, de cara a las elecciones del 2016. Asimismo, confirmó la contratación del asesor brasileño Luis Fabre, quien manejará su estrategia de comunicación durante los comicios. Claro que nos vamos a lanzar. Vamos a comenzar con un tour por las provincias pobres del Perú, en el norte y en el sur, una caravana para conversar con la gente, manifestó en el programa de televisión Cuarto Poder, dijo el líder de Perú Más. Y una muy buena noticia para los pensionistas de Proyecto Pensión 65, ya que este año atenderán a más de 500.000 usuarios. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene proyectado atender al final del 2015 a más de 500.000 adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema con los beneficios que ofrece el programa Pensión 65. Norma Vidal, viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo, dijo que a la fecha Pensión 65 atiende a 450.000 adultos mayores mediante una serie de estrategias. Una de ellas es la conocida como Saberes Productivos, que busca aprovechar las experiencias de los ancianos para transmitirlas a las nuevas generaciones. La viceministra reveló asimismo que el Estado tiene programado desembolsar 707 millones de soles para el pago de subvenciones a los adultos mayores beneficiarios de Pensión 65 durante este año. Continuando con la información, en RPU Noticias nos vamos hasta Piura. Dengue en Piura, familias se oponen a fumigación de viviendas. Los caseríos del distrito de Tambo Grande en Piura se oponen a la fumigación de sus viviendas ante la emergencia sanitaria por causa del dengue. Tambo Grande es uno de los distritos más afectados por la plaga, ya que cuenta con 5 muertos a causa de la enfermedad de dicho lugar. Ante la complicada situación, el viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, anunció que se pondrán medidas tales como la intervención de las autoridades fiscales. Asimismo, se formarán comités de emergencia en Tambo Grande y Chulucanas con la participación de las autoridades y representantes de la población. 8 y 17 de la mañana en RPU Noticias. Ministerio de Agricultura y Riego invertirá en infraestructuras. El Ministerio de Agricultura y Riego tiene programado invertir 1.200 millones de nuevos soles en la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura de riego en varias regiones del Perú durante el 2015. Álvaro Quiñe, director ejecutivo del programa, detalló que Argo Rural tiene en cartelera la ejecución de 120 proyectos de irrigación, de los cuales se vienen ejecutando 100, mientras que 23 ya han sido ejecutados. También declaró que están apoyando con motobombas y herramientas en las labores de prevención ante la llegada del fenómeno del Niño en la región de Tumbes. Vamos a continuar con la información. Aquí en RPU Noticias son las 8 y 17 de la mañana. La temperatura en Tarapoto, 22 grados. Espera bancos de niebla y probabilidades de precipitaciones casi nulas. En estos momentos nos vamos a enlazar nuevamente con nuestro reportero que nos va a reportar el tráfico en Vitarte. Adelante, Daniel Roca. Nos encontramos en el kilómetro 7 de la carretera central, a la altura de AT Vitarte. El tráfico avanza lentamente con dirección al centro de Lima. Y en la otra vía, dirección de Chosica, el tránsito es moderado. Tome sus precauciones. Esta fue la información del tráfico en la carretera central. Adelante, RPU Noticias. Muchas gracias, Daniel, por el reporte del tráfico en AT Vitarte. Nos vamos ahora a una breve pausa comercial. En Cusco la temperatura 11 grados. Ya volvemos con más aquí en RPU Noticias. Radio Perona Unión, tu conexión. Este es el lugar que a pesar del tiempo sigue recibiéndote igual que la primera vez. Un lugar que comparte contigo las mejores historias de tu vida, luchando paso a paso por tu formación académica. Revive esos momentos gratos y recuerdos que son para toda la vida. Cena de gala para unionistas. Este 28 de abril a las 7 de la noche en el campus de la Universidad Peruana Unión. Mayor información o reservación de inscripción. cenaunionistas@upu.edu.pe. Ahora podrás ser parte del desarrollo de nuestra universidad. En la construcción del Templo Villa Unión, la construcción del Aula Magna de la Escuela de Medicina, o ayuda económica a universitarios de bajos recursos. Con tu aporte, podrás ser parte de la culminación de estos maravillosos sueños. Una vez más, desde la comodidad de tu casa y con solo un clic, solo debes ingresar a cooperacion.upu.edu.pe. Allí encontrarás toda la información de esta página web y el fondo de ayuda. Haciendo clic en nuestras causas, saldrá toda la información de nuestros proyectos. Una vez informado, podrás hacer clic en uno de los tres proyectos y realizar tu donación. Tienes dos opciones, en soles o dólares. Eliges a cuál de nuestros proyectos ayudar y pones el monto. Llenas tus datos en formulario y aceptas los términos y condiciones de donaciones. Ingresas los datos de tu tarjeta Visa e imprimes tu recibo por tu donación. Y listo, tu donación fue realizada, porque juntos trabajamos en un mismo esfuerzo. Ingresa al mundo del diseño gráfico publicitario. Serás un experto en el dominio de las herramientas de diseño. Te formamos para ocupar cargos directivos en agencias publicitarias y en departamentos de comunicación de grandes empresas. La más alta plataforma tecnológica, una plana docente especializada y un moderno plan de estudios harán de ti un profesional del diseño gráfico publicitario. Inscripciones hasta el 12 de julio. Universidad Peruana Unión, www.upu.edu.pe. El clima está cambiando y afecta a todos nuestros ecosistemas. Donde había bosques, ahora hay desiertos. El cambio climático nos afecta a todos. Frenemos el cambio climático. No hay tiempo que perder. ¿Sabías que un vehículo puede generar al año un promedio de 2.24 toneladas de CO2? Es tiempo de actuar. Paremos con esto. Por un día, probemos otros medios de desplazamiento, como es caminar, en bici. Y así estarás evitando la emisión de 8.72 kilogramos de CO2. Tan solo al dejar tu carro en casa por un día. ¿Te imaginas cuánto sería si todos nos uniéramos a esta iniciativa? Así que pon de tu parte y combatamos juntos el cambio climático. Porque para combatir los efectos del cambio climático nos haces falta tú. Camina por tu bienestar. Por una mejor salud. Por un ambiente sin contaminación. Usa tu bici. Camina. Deja tu auto. Y únete al día miércoles sin auto. Radio Peruana Unión, tu conexión con la UPU. Ya estamos de regreso para compartir información con ustedes aquí desde RPU Noticias. Son las 8:24 de la mañana y la temperatura en Puno, 7 grados centígrados. Vamos ahora con las noticias internacionales. Las noticias de los cinco continentes se unen en una señal. Este es el bloque internacional en RPU Noticias. En el bloque internacional aprueban reelección del presidente de Honduras. El artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial en Honduras, que data más o menos desde 1982... quedó sin efecto el jueves pasado, permitiendo así la reelección de cualquier expresidente, incluyendo el actual, Juan Orlando Hernández. La decisión contó con el voto a favor de los cinco jueces de la Sala Constitucional y ya ha sido publicado en su diario oficial. En las próximas elecciones presidenciales, el expresidente Rafael Callejas se postulará de nuevo a la presidencia. Y continuando con información, terremoto en Nepal deja más de 2.500 muertos y 6.000 desaparecidos. De 7.8 grados en la escala de Richter fue el devastador terremoto que sacudió el sábado pasado el Valle de Nepal, dejando más de 2.000 muertos y 6.000 desaparecidos, viviendas destruidas, carreteras destrozadas y conexiones eléctricas inhabilitadas en la mayor parte de la zona. Si bien Nepal es una zona que se caracteriza por ser una de las regiones sísmicas más activas del mundo, la magnitud del suceso y el número de muertos, desaparecidos y heridos, que según el Centro Nacional de Operación y Emergencias de Nepal supera a los 8.000, sigue impactando al mundo. Mientras tanto, alrededor de unas 40 réplicas se han producido desde el incidente, siendo la de 6.7 grados la más fuerte y con epicentro a 80 kilómetros al este de la capital de Nepal, Nepalí. Y continuando con la información aquí en RPU Noticias, 8:26 de la mañana, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca mejorar relaciones con España. Las tensiones sugeridas la última semana entre España y Venezuela, debido a las acusaciones de Maduro, que alegaba que el país europeo estaba apoyando un golpe de Estado en Venezuela, se van apaciguando gracias al pedido de Maduro de llevar sus relaciones con respeto mutuo. a lo que España respondió con el fin de mejorar sus relaciones, que estarían enviando de regreso a su embajador en las próximas horas, siempre y cuando se mantenga el respeto establecido. Si bien este pedido de mejorar las relaciones se debe al próximo encuentro que se llevará a cabo en la Cumbre de América Latina y la Unión Europea, que se llevará a cabo en Bruselas en los próximos 10 y 11 de junio, con el objetivo de mejorar las relaciones entre ambas regiones, es el primer paso para mejorar las asperezas que habría entre estos dos países. 8 y 27 de la mañana, continuamos con la información. Rusia financiará una planta de energía nuclear en Argentina. Se trata de la sexta central nuclear en Argentina y contará con tecnología punta rusa. Según anunciaron este jueves pasado los mandatarios de ambos países, durante la visita de la presidenta Cristina Fernández a Moscú. Ambos presidentes dijeron que se trata de una asociación estratégica integral, y este proyecto es uno de los varios que se realizarán en Argentina, así como la construcción de una planta hidroeléctrica. Por su parte, a Rusia le interesa incrementar sus relaciones comerciales con países latinos, debido a las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos por la crisis en Ucrania. 8 y 27 de la mañana, Antonio Ledesma, opositor de Maduro, fue hospitalizado. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, opositor al partido de Nicolás Maduro, preso desde febrero del año pasado, acusado por la fiscalía de conspirar contra el gobierno al apoyar a grupos que presuntamente pretendían desestabilizar el orden con acciones violentas, se encuentra hoy hospitalizado en una clínica privada para ser sometido a una intervención quirúrgica, debido a fuertes dolores producidos por hernias. Ledesma, de 59 años de edad, fue llevado a la clínica urológica de San Román a las 2 a.m. hora peruana, donde será sometido a una cirugía por hernia reproducida. 8 y 28 de la mañana, nos vamos ahora con el reporte del clima con Daniel Roca. Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 8 y 32 de la mañana. Aquí la información sobre el estado del clima. La temperatura para hoy en Lima, cielo cubierto a cielo nublado durante el día. Leves ráfagas de viento, se esperan temperaturas máximas de 21 grados centígrados al mediodía y las mínimas 16 grados centígrados por la tarde. Atención Lima Este, ATE Chaclacayo y Chosica. La temperatura máxima variará entre 19 y 22 grados centígrados al mediodía. Para hoy tendremos un cielo cubierto por la mañana con tendencias a cielo despejado durante el mediodía. Este fue el reporte del clima en RPU Noticias. Muchas gracias, Daniel, por el reporte del clima. Nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más aquí en RPU Noticias, 8 y 29. Radio Peruana Unión, tu conexión con la UPU. Ahora podrás ser parte del desarrollo de nuestra universidad. En la construcción del Templo Villa Unión, la construcción del Aula Magna de la Escuela de Medicina, o ayuda económica a universitarios de bajos recursos. Con tu aporte podrás ser parte de la culminación de estos maravillosos sueños. Una vez más, desde la comodidad de tu casa y con solo un clic. Solo debes ingresar a cooperacion.upu.edu.pe. Allí encontrarás toda la información de esta página web y el fondo de ayuda. Haciendo clic en nuestras causas, saldrá toda la información de nuestros proyectos. Una vez informado, podrás hacer clic en uno de los tres proyectos y realizar tu donación. Tienes dos opciones, en soles o dólares. Eliges a cuál de nuestros proyectos ayudar y pones el monto. Llenas tus datos en formulario y aceptas los términos y condiciones de donaciones. Ingresas los datos de tu tarjeta Visa e imprimes tu recibo por tu donación. Y listo, tu donación fue realizada, porque juntos trabajamos en un mismo esfuerzo. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. El clima está cambiando y afecta a todos nuestros ecosistemas. Donde había bosques, ahora hay desiertos. El cambio climático nos afecta a todos. Frenemos el cambio climático. No hay tiempo que perder. ¿Sabías que un vehículo puede generar al año un promedio de 2.24 toneladas de CO2? Es tiempo de actuar. Paremos con esto. Por un día, probemos otros medios de desplazamiento, como es caminar, en bici. Y así estarás evitando la emisión de 8,72 kilogramos de CO2, tan solo al dejar tu carro en casa por un día. ¿Te imaginas cuánto sería si todos nos uniéramos a esta iniciativa? Así que pon de tu parte y combatamos juntos el cambio climático. Porque para combatir los efectos del cambio climático, nos haces falta tú. Camina por tu bienestar. Por una mejor salud. Por un ambiente sin contaminación. Usa tu bici. Camina. Deja tu auto. Y únete al Día Miércoles Sin Auto. Levanta tu vista y sonríe al futuro. Conquista el mundo con paso seguro. Estamos aquí, junto a ti, formando con valores tus sueños. Esa vida y la eternidad. Junto a ti, logrando tus mayores anhelos. Universidad Peruana Unión. Este es el lugar que a pesar del tiempo sigue recibiéndote igual que la primera vez. Un lugar que comparte contigo las mejores historias de tu vida, luchando paso a paso por tu formación académica. Revive esos momentos gratos y recuerdos que son para toda la vida. Cena de gala para unionistas. Este 28 de abril a las 7 de la noche en el campus de la Universidad Peruana Unión. Mayor información o reservación de inscripción. cenaunionistas@upu.edu.pe. Y a esta hora de la mañana estamos de regreso con la información aquí en RPU Noticias. Son las 8 y 34 de la mañana y ahora les presentamos el bloque Salud. Velando por tu bienestar, llega un tiempo para tu salud en RPU Noticias. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Este es el bloque de salud. Yo soy Dani Pantoja y me encuentro con... Daniel Roca. Daniel Roca, ¿cómo estás? ¿Hiciste tus ejercicios hoy? Claro, muy bien. Es un buen método para comenzar el día muy bien. Bueno, déjame decirte que uno de los tantos tips para poder tener una buena vida sana es eso, hacer ejercicios. Déjame que te cuente. Tener una vida sana no solo implica el cuerpo. La mente juega un papel importante en el objetivo, pero sin duda la conexión entre las dos partes debe darse. Así que para que suceda, aquí algunos tips. Tomar agua. Si existe una forma de ser saludable, es con el consumo del agua. Consumir agua diario es fundamental para que tu organismo funcione al tope. Finalmente, el 90% de tu cuerpo es agua y necesita de ella para funcionar a la perfección. Así es, mi querido Daniel. ¿Tú cuántos litros de agua tomas al día? Particularmente yo tomo entre 8 a 9 vasos diarios. Muy bien, y después de hacer tus ejercicios, tengo entendido que tú practicas el atletismo, ¿cierto? Sí, es cierto, yo practico atletismo hace un año y medio aproximadamente y necesito tomar bastante agua para rehidratarme. Bueno, muy bien. El siguiente tip es hacer ejercicios. Si existe una manera de ser saludable, esa es con el ejercicio. Este te ayuda a mantener tu sistema circulatorio en perfectas condiciones, entre otros aspectos, con disminuir el estrés y bajar de peso. Lo más recomendable son 30 minutos de ejercicios diario. Duerma bien. Cada persona tiene necesidades distintas de sueño. Sin embargo, lo habitual son entre 9 y 8 horas diarias. De no hacerlo en los tiempos indicados y con horarios habituales, es posible que tu cuerpo se resienta disminuyendo, entre otras cosas, tu energía. Así es, eso me parece correcto. Come frutas y verduras. Lo ideal es comer 9 porciones de frutas y vegetales al día. Pero sí, ya sé que estás abriendo los ojos porque te parece mucho. Entonces ahí va. 5. Come 5 porciones de frutas y vegetales al día y te salvarás de varias visitas al médico. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard dice que esta cantidad suministra los antioxidantes y la fibra y las fibras necesarias para reducir las enfermedades cardíacas y para mantener un peso sano. Una porción equivale aproximadamente a la mitad de una fruta, o media taza de frutas o media taza de vegetales. Así que ya saben, queridos oyentes, a hacer ejercicios, a comer sano, a dormir bien y a tomar bastante agua. Este fue su bloque de salud con Dani Pantoja y Daniel Roca. Hasta una próxima oportunidad, cuídense, hasta luego. Muchas gracias a Daniel Roca y Dani Pantoja por el bloque de salud aquí en RPU Noticias. Son las 8:38 de la mañana y queremos presentarles ya el bloque deportivo. El tiempo, los goles, el marcador. Toda la información deportiva está aquí en RPU Noticias. Muy buenos días, queridos oyentes, esto es RPU Deportes. En el plano local, aquí cerquita a nuestra institución, se jugaron las finales de las distintas disciplinas en esta temporada 2015 del Olimpaz en la Universidad Peruana Unión. Y aquí tenemos algunos resultados. En la categoría carreras varones, la medalla de oro fue nada más y nada menos para la Facultad de Empresariales con 12 segundos, Renato Ordiño, que logró vencer esta gran valla. También en la misma categoría, en damas, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, FIA, se llevó el primer puesto con Carla Alba con solo 15 segundos. Entre otros deportes, el básquet, la final se lo llevó a la Facultad de Salud, ya también que varones y damas ganaron sus respectivos encuentros. Felicitaciones para esta Facultad de Salud. Y lo que todos esperaban, el fútbol, la categoría fútbol. En un partido muy reñido, con muchas jugadas y pases de gol, se llevó una gran final entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura versus Teología. Teología, que iba ganando, no se esperó el empate que llegaría a los últimos minutos, así forzando la tanda de penales. En los penales, Teología demostró jerarquía dentro de los tres pasos al arco y ganó por 3-1 en los penales, así celebrando su título. Un partido difícil. Sí, muy difícil, hemos tenido que lucharla. Nos empatan y fue muy... ¿A quiénes le dedican este triunfo ustedes como facultad? Primeramente a Dios, damos gracias a Dios y a todo el equipo de Teología y a la facultad, es decir, todos somos unidos. Este triunfo lo merecen todos, este es nuestro sueño. Preparándose para el otro año entonces ya, sí, para el bicampeonato. Eso esperamos, hay que darle fuerza. Nada más. Bueno, así pudimos sentir la alegría y la algarabía de estos jugadores de la Facultad de Teología y estudiantes que han representado los colores de la Facultad de Teología. Tenemos también las declaraciones del pastor y técnico del equipo campeón. Estuvo fácil al comienzo, pero se nos complicó el empate, ¿no? Ahí estuvimos pero los muchachos se han portado bien, ¿no? Entonces se superaron las expectativas. Sí, sí, por eso hemos entrenado todos los días, ¿no? 5 de la mañana. ¿Cuál es su nombre? Pastor Eric, Eric Jiménez. Ahí tuvimos las declaraciones del técnico y pastor Eric Jiménez, contento por este triunfo, ¿no? También por parte de FIA, felicitar por llegar hasta una final que lo estaban buscando hace mucho tiempo. Solo acotar un punto, queridos oyentes, que Teología buscó el título el año pasado, donde perdió lamentablemente con la Facultad de Empresariales por 3-1, en aquel entonces FIA se quedó también en fase de grupos, cosas y anécdotas para recordar. Pasando al plano nacional, la Copa Inca 2015 ya tenemos campeón. La Universidad César Vallejo es el nuevo líder histórico. El equipo trujillano hizo respetar sus colores. En un primer tiempo donde el cuadro blanqueazul salía con todo y llegó el primer tanto de la noche por parte de Marco Miers, que con un potente cabezazo lo mandó dentro del arco y así poniendo adelante al minuto 19 a Alianza Lima. Pero las cosas cambiarían al minuto 38, cuando en otro tiro de esquina de Reinaldo Cruzado, con un centro potente y cabezazo de Mauricio Montes, llegaría el empate para el equipo trujillano. Después de esos minutos, llegaría un descontrol tremendo de Alianza Lima, así que en los minutos 75 del segundo tiempo llegaría el segundo tanto para los trujillanos por parte de Víctor Cedrón, ex aliancista. Y al minuto 86... sentenció la goleada Daniel Chávez, así obteniendo su primer título en el equipo trujillano. Aquí tenemos las declaraciones del técnico campeón. El primer campeonato en el primer año que dirigí fue en el Sporting Cristal, en un grupo maravilloso. Y entonces me dedicaron una semana recordándome como si fuera malo llegar a 5 finales. Pero bueno, Dios ha querido que hoy este grupo de muchachos se puedan regalar un triunfo y un campeonato, y en ese sentido estoy eternamente agradecido y orgulloso, como estoy orgulloso del grupo de León, de Estudiantes, de Alianza en el 2002 y de todos. El campeonato lo gana uno y esto no desmerece lo que hizo Alianza, pero hoy fue superior, después de los 15, 30 minutos Vallejo, ganó con autoridad y no hago más que felicitar a cada uno de los jugadores, a su familia. Me siento orgulloso y estoy feliz por mis hijos, porque no querían venir. Y eso es lo que a mí me hace feliz. No me hace ni, como lo dije y lo vuelvo a repetir y para que les quede clarito a todo el mundo. No me cambia, sea campeón o no. Estas fueron las declaraciones de Franco Navarro, que dijo las palabras claras y precisas. El ser campeón no me cambia nada. Franco Navarro quitándose todo la mala racha que le seguía hace años atrás. Habló también el ex aliancista, autor del segundo tanto para Vallejo. El primer campeonato en el primer año que dirigí fue en el Sporting Cristal, en un grupo maravilloso. Y entonces me dedicaron una semana recordándome como si fuera malo llegar a 5 finales. Pero bueno, Dios ha querido que hoy este grupo de muchachos se puedan regalar un triunfo. Que los silbidos me motiven a entrar y a hacer bien las cosas. Y obviamente el gol creo que reemplazó todo lo malo que sentí en el estadio cuando recién entré, ¿no? Así es, creo que el fútbol es así, puedes comenzar bien, mal, pero se juegan los 90 minutos y el equipo dio todo de sí para poder ya salir campeón, ¿no? Puede retribuir con un gol, que es muy emocionante para mí porque es historia para Vallejo, para mí también, porque soy primera vez campeón y estando en el campo, porque ya le sigo también, pero esto va para mi familia, creo que la gente de la Vallejo, de los señores Acuña, que se portan muy bien con nosotros y siempre dan todo como para estar bien, ¿no? ¿Qué sentiste cuando la pelota ingresó al arco por ahí, manotea a George y entra la pelota pidiendo permiso? ¿Qué sensación en ese momento? Creo que en el momento de celebrar di mi educación y mi profesionalismo para no volver a escuchar esos silbidos que de repente yo no me imaginé, porque yo me fui, creo que si bien es cierto ellos piensan que de la peor manera, yo me fui de la mejor manera porque conmigo no era el tema. Yo toda la noche, todos los días que estaba pasando, siempre dije que voy a meter un gol y cada vez que me propongo siempre lo hago. Creo que sí, ¿no? Porque yo juego acá. Y obviamente, ¿quién no lo va a tener? ¿No? Estoy muy contento y feliz por este momento que estoy viendo. Víctor, cuando haces el primer gol, no lo celebras, o lo celebras de una manera mesurada. ¿Por qué? porque yo soy educado y no les demostré lo que ellos demostraron conmigo, ¿no? Siendo de repente malcriados, agresivos, prepotentes conmigo, que yo en ningún momento he sido así. Porque yo también, ellos tienen que recordar cuando me metí gol a la U, festejaron todos y saltaron todos, como yo también. Cabe resaltar la participación de Cedrón, Mauricio Montes, Reinaldo Cruzado, que aportaron mucho a la César Vallejo en toda esta temporada y en esta final donde se mostraron, donde mostraron su mejor juego, todos ellos exaliancistas. Un Alianza Lima con camiseta de otro color le ganó a la Blanca Azul, que le arrebató la posibilidad del bicampeonato. Vamos al plano internacional. Nos vamos a la Bundesliga. El Bayern de Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga este domingo tras de la derrota de Wolfsburgo en su visita del Borussia Mönchengladbach. Un gol de Kroos en el minuto 90 confirmó el triunfo local y el alirón del equipo de Guardiola. Un título que llega con 4 jornadas de antelación y dejando una sensación de dominio absoluto en el torneo doméstico. Yéndonos a la UEFA Champions League, ya tenemos los semifinalistas. El Bayern de Múnich enfrentará el equipo de Messi, Neymar, mientras que el Real Madrid se verá las caras con un Juventus que quiere ser historia. Todos estos partidos se jugarán este 5 y 6 de mayo, el partido de ida y el de vuelta el 12 del mismo mes. Nos vamos rápidamente a otro lugar en Europa. En Italia, el Juventus lo frenaron, perdió por 2-1 ante un Torino que sorprendió. Y en Inglaterra, en la Premier League, el Manchester United aún no convence en esta temporada, perdió por 3-0 con el Everton, y esto daría de que fuera una baja para el equipo de Manchester United. Yéndonos ahora a la Copa Perú, sigue la Copa Perú en todo el Perú. En Chosica se jugó ya la 5ª fecha, donde ya se tiene a los representantes de la Liguilla A. En la Liguilla A se tiene con 15 puntos a Racing, a Chosica con 12, a Silver con 9 puntos, San Antonio con 4, Defensor Nicolás con 3 y Atlético Trinchera. Por parte de la Liguilla B tenemos a Ricardo Palma con 8 puntos, River con 7, Moyopampa igual en el mismo puntaje con 7 puntos, Juventud Apurímac con 6, Independiente Deportes y 11 Estrellas con 3 puntos. En la Liguilla A, Racing clasificaría para la gran final distrital en Chosica, y Chosica FC esperaría un partido extra con el segundo de la Liguilla B para llegar a un partido y clasificar al tercer cupo de la fase de Interliga. Esta fue toda la información deportiva en RPU Deportes. Mañana volvemos con más información. Muchas gracias, Franklin, por la información deportiva. Era nuestro amigo Franklin Casas, nuestro corresponsal deportivo. 8:52 de la mañana, volvemos con más información ya para cerrar este programa aquí en RPU Noticias. Esta es tu radio. Radio Peruana Unión, tu conexión con la UPU. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. El clima está cambiando y afecta a todos nuestros ecosistemas. Donde había bosques, ahora hay desiertos. El cambio climático nos afecta a todos. Frenemos el cambio climático. No hay tiempo que perder. ¿Sabías que un vehículo puede generar al año un promedio de 2.24 toneladas de CO2? Es tiempo de actuar. Paremos con esto. Por un día, probemos otros medios de desplazamiento

Este fue el bloque cultural. Y bueno, esto fue todo por hoy en RPU Noticias. Me acompañaron en cabina Cristian Sáenz como locutor, el director Pantoja Barona Dani, el jefe de información, nuestro amigo también Dani Pantoja, el coordinador Daniel Roca Garay, el conductor Juan Carlos Mejía, los reporteros Daniel Roca y Dani Pantoja, y los redactores Dani Pantoja, Juan Carlos Mejía, César Condeso y Daniel Roca. En el bloque deportes, nuestro amigo Albert Casa. Volvemos mañana con más. Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Radio Perona Unión, tu conexión con la U. Radio Perona Unión, tu conexión con la UPU. Ahora podrás ser parte del desarrollo de nuestra universidad. En la construcción del Templo Villa Unión, la construcción del Aula Magna de la Escuela de Medicina. O ayuda económica a universitarios de bajos recursos. Con tu aporte podrás ser parte de la culminación de estos maravillosos.